ella aparece con Katy Perry, que es como una cata, Katy Cata. Buenos días, Diana, feliz jueves 26 de marzo, último jueves del mes. Ya, sí. Sí. Ya, porque otro mes que se va toda. El martes se acaba el mes. El problema es que este mes sí nos pagan hasta el martes. No, hasta el lunes. ¿El lunes ya pagan? Sí, hasta el 30. Creo que el día hábil para pago es el 30. Quiero creer, mira, mi fe. Pero entonces no, llamando, porque ¿no? Entonces nos toca pasar el fin de semana sin plata. Sí, eso sí es verdad. Pero llega perfecto para Semana Santa. Ah, sí. Para quienes van a viajar y ese tipo de cosas, entonces pues llega bien. ¿Qué más? Oye, ¿cómo estás? Muy bien, mira, quiero contar algo. Es que, por favor, desahógate, este es el momento. Soy miembro del consejo de mi edificio. Ay, Catalina Blanco, y lo buscó. ¿Sí? O sea, hay cosas... Hay males que uno le busca. Hay cosas que son opcionales y Catalina... Elegí sufrir. Ha decidido de un tiempo para acá estar en todo. Primero arrancó, ese ha sido un avance, ¿no? De paso por paso, sí. Porque ella arrancó como en el comité de convivencia, ajá, recuerdo. Y ahora haces parte... Del consejo. Del consejo. Me Yo metí ayer, con toda. Ayer molestando le dije que contaba con mi voto para la presidencia. El próximo era, año me lanzo a la presidencia de la asamblea, del que, consejo. Y que Polar era su, su ficha. Mi fórmula presidencial. Pero bueno, vas construyendo, voy Catalina. Voy poco a poco. Te felicito, un Hay abrazo. Hay que aprender de todo un poquito. Exactamente, para quienes han tenido que asistir a... asambleas extraordinarias que duran más de 8 horas por personas como Catalina. No es cierto, yo sacaba los temas tanto. Rápido. Mentiras, no, sí estoy... Ahora llegó... Era la más interesada en que se acabara rápido porque madrugo. Llegó cansada, pero me dice lo siguiente, me divertí más de lo que me estresé. Entonces yo dije, ah, bueno, mira, sí. Muy bien. La verdad, sí. Está bien, disfruté, no se ríe, me reí, los hice reír. Diste todo, diste es, todo. Es que estoy haciendo mi carrera. Está perfecto, sí. Te estás ganando los corazones de tu edificio. Sin tamales, pero con sonrisas. Y con honestidad, exacto. Catalina. Un abrazo a todas las personas honestas. Buenos días. Muchas cosas hoy por contarles, por compartir con ustedes y obviamente grandes canciones. Tears. Es Leon Thomas con Mood. Si está llegando, buenos días. Esto es Mañanas X y tenemos información importante. Porque el nuevo Galaxy S26 Ultra llegó para hacer todo mucho más fácil. Cuida tu información gracias a su pantalla antiespía, la única en el mundo. Toma fotos más nítidas y brillantes. Su zoom llega a 100x para que siempre te sientas en primera fila. Y lo mejor de todo es que con su función Now Notch, pues tienes tu propio asistente. Unos artistas, una banda que es virtual, digital, animada, como gorilas, pero no es Golden Huntrix, que ya anunciaron la secuela. Se va a demorar un poquito, pero seguro le va a ir muy bien. Es que llegan a esta hora, Mañanas X. Estoy acá, la canción es Jealous Type. Momento de hacer nuestra pregunta del día y ayer cuando compartimos la noticia de la nueva música de Jungle, pasamos la canción, la escuchamos desde el fondo de nuestro corazón y algo pasó que fue como un sentimiento común y es que sí, es una canción linda, es una canción que suena bonito, está muy bien hecha, pero es una canción que ya no tiene para muchos el espíritu de Jungle. Sí, está muy tranquilita. Y confieso, y lo decíamos ayer, que el Jungle de antes era mi Jungle. Uh-huh. En estos momentos, con esto y como se presenta lo nuevo, yo digo, ya no me gustan como sí, antes. Ya no conectamos. Ya no me gustan como antes, los amo, les agradezco, pero ya no siento comodidad ahí o satisfacción. Y de ahí nace nuestra pregunta del día. ¿Qué artista ya no le gusta tanto como antes? Catalina. Maroon 5. Ay, sí. Por varias razones. Claro. La primera, moral. No, mentira. La primera es porque Adam me empezó a caer mal. Perdón. No, o sea, está bien, y pasa. Hace como un año hice un video sobre eso y me cayeron súper duro. Ah, sí, sí. Pero pues a mí no me parece un buen tipo ahora. Que está muy guapo, sí, señores. Ah, es que una cosa es una cosa y otra cosa Exacto. es otra cosa. Pero adicional a eso, si me voy solo a la música, yo con ellos, bueno, el primer disco, sí. Por supuesto, estuve ahí de cabeza, pero yo creo que ya con los años fui soltando un poco su mano. Y no sé, por ejemplo, el Hands All Over, okay. Ya solo me gustaban 3 canciones, del Overexposed, 2 canciones, como que cada vez menos. Era menos. Mm. Espero que en algún punto vuelvan a sonar tan chévere como sonaban en sus inicios, que era muy lindo. Pero en este momento podría decir que ya no me gusta tanto. Está bien, porque sí. Pues si uno va diciendo, ay, pero ¿por qué cambio? ¿Sabes también en qué sector está pasando? Y yo creo que pues obviamente tiene que ver con lo viral, con lo que se pegan listas. En la electrónica, varios artistas que uno llegaba segurísimo a ellos por la música que hacían. Por ejemplo, Kölsch, que es danés. Tú lo oyes ahora y es desconocido, o sea, no, tú dices, ¿qué le pasó a este señor? Se metió al EDM como muy de cabeza y se olvidó de lo que hacía antes, que era, bueno, desde el gusto de uno. Sí. Y está pasando con varios productores electrónicos que como que soltaron esa mano. Sí, se fueron a experimentar y ya uno dice, no. No está bien. Así que bueno, pregunta del día, ¿qué artista ya no le gusta tanto como antes? Por ahora nos vamos hasta 1994. Con este, el primer gran éxito de Howdy and the Blowfish, Hold My Hand. Si lo quiere dedicar, hágalo. Es una preciosa canción y suena hasta ahora en la X. Son los Killers con Smile Like You Mean It, Hace Sol. Y yo traigo información importante porque sueñas con viajar por Argentina y descubrir el fin del mundo en atrapalo.com.co. Hay 7 rutas increíbles para recorrer Argentina y te dan atención personalizada para ayudarte a diseñar tu viaje perfecto. Explora Buenos Aires, navega hacia Ushuaia, maravíllate con el Calafate y vive la experiencia única del glaciar Perito Moreno en la Patagonia. Y hay más, usa el código promocional Argentina y te regalan hasta 700,000 pesos para tu viaje. Entra ahora a atrapalo.com.co y reserva hoy. Viajar nunca fue tan fácil. Aplica en términos y condiciones. RNT 23637, atrapalo.com.co. Es Alex Warren, la canción es Fever Dream, con esa voz fantástica. Ah. Alex Warren fue el que la vio peluda en los Grammy, que se le falló pobrecito. El retorno, pero la sacó adelante. Sí, se le duplicó. Ahora, el video también que él compartió, como contando qué fue lo que pasó, estuvo bonito. Sí, porque él pone, como escuchaba él, sí. Y era sonido doble, entonces él en realidad no sabía en qué momento entrar, pero la sacó. Muy bien. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Bueno, Cata, Elon Musk, cuenta cosas. Pues resulta que él aseguró que sus robots con inteligencia artificial podrían cuidar a las personas mayores. Okay. Es una propuesta del empresario que salió en el foro de Davos y que aviva el debate sobre el futuro de la asistencia y de la convivencia social, porque este es un foro económico y ahí estuvo afirmando que los robots humanoides impulsados por inteligencia artificial pues pronto podrían trabajar, por ejemplo, en lugares para personas mayores. Esta propuesta se presentó ante líderes económicos y tecnológicos y planea este escenario en el que la robótica y la inteligencia artificial pues se vuelven aliados clave frente al envejecimiento poblacional y la escasez de cuidadores. Okay. Según el empresario, no hay suficientes personas para cuidar a nuestros adultos mayores y las soluciones actuales, como los asilos o el cuidado profesional, pues resultan ser ineficientes y muy costosas. Así que él tiene un robot que se llama Optimus. Como sí, Optimus Prime. Exactamente, sí lo hemos visto. Es un robot humanoide desarrollado por Tesla, diseñado para que haga tareas domésticas, pero también para que sirva como un asistente personal. Entonces, anticipa que con este Optimus, pues se podrá, digamos que, facilitar el uso tan común que tenemos, por ejemplo, con un electrodoméstico actual. Okay. Básicamente un par de funciones muy claves, muy fácil de programar y él arranca a funcionar. Dice que si tuvieras un robot que pudiera cuidar y proteger a tus mayores sería algo genial, algo que todo el mundo querría tener, y afirma que en la próxima década podrían estar funcionando 1 millón de estos robots. ¿Cómo lo ves? Hay algo No sé qué tan barato sea, porque él dice además que en este momento el tema del cuidado de la población mayor es costosa. Y sí, evidentemente, pero tener un robot no va a ser, por lo menos en un futuro cercano, no va a ser más económico. Sí, para tener uno. Dice también que va a utilizar herramientas como ChatGPT o algo de inteligencia artificial tipo Gemini o Copilot para demostrar que las máquinas se pueden comunicar con los humanos de formas antes impensadas, y que la idea es que estos robots tengan también un asistente más o menos de voz en el que la persona pueda decir, voy a dar un ejemplo, necesito ir al baño. Y lo acompaña. Y el robot entienda, lo escuche y lo pueda acompañar y llevar. Bueno, vamos a ver, va a pasar. Que si estaremos presentes nosotros para ver, sí, seguro sí, vamos a ver por lo menos los primeros ensayos, así que bueno, vamos a ver cómo nos va con estas ayudas robóticas que llegan. Y sí, Portugal The Man pasa a saludar con su Philip Steel. Y algo que nos encanta de ellos, de Portugal The Man, es que nunca hacen el mismo show dos veces. Cada gira cambia visuales, atmósferas, arreglos, es casi una experiencia sensorial. Este 7 de mayo en el Royal Center no van a ver un concierto, van a vivir un trip indie psicodélico. Boletas disponibles en tuboleta.com, organiza Breakfast Alive. Somos fans de los fans y somos fans de Portugal The Man. Llega Benson Boone. I'm sorry, I'm here. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy de 1991 sale publicado el disco Lean Into It del grupo de hard rock Mr. Big. De ese álbum sale esta canción. Hold on, little girl. You and I. La canción es You and I, canciones de amor con historias de amor, porque ha salido un libro que no está autorizado, no es un producto que haya salido de la mente de Taylor Swift, y es contando la historia de amor de ellos dos. Con Travis Kelce. Exactamente. Es un libro para niños, más o menos, es un libro infantil que también sirve para adolescentes. Esto lo saca Little Golden Books, se titula Taylor y Travis Forever, se consigue en Barnes & Noble, fue escrito por Nicole de las Heras, que cuenta la historia y profundiza la vida de ambas estrellas antes y después de enamorarse, hasta la propuesta de matrimonio de cuento de hadas de que todos vimos en todas partes, a todo lado, mejor dicho, en todo momento. El libro también incluye páginas de planificación de bodas. Ok. Para que los fans puedan planificar su futuro gran día o predecir cómo será la celebración de Swift y Kelce, hasta el vestido y la torta del pastel de bodas. Los fans también van a recibir pegatinas temáticas de Swift junto con su libro para personalizar cada página a su antojo. Entonces es un libro infantil que sale contando esta historia, obviamente es ilustrado, tiene todas estas cositas para hacer más llamativa la historia. A mí me parece es interesante si este tema de un libro no autorizado, de alguna manera ellos ven regalías por eso. Uy, ni idea. O solo queda en la persona. Hemos visto muchas veces los libros y biografías no autorizadas, que las personas al inicio dicen, no, eso no me gustó, pero pues ya se lanzó ese tema de derechos frente a eso. Y Taylor Swift es una de las que no se queda callada, pues lo vimos mucho con su catálogo musical, que ella volvió a regrabar gran parte de sus discos, porque ella sí es de las que dice no, incluso con su tipografía sacaban camisetas, y también demandó y dice que no se pueden utilizar, y hay palabras de sus canciones, frases que tampoco se pueden utilizar, así que puede que brinque, ¿cierto? Exacto. Y que manden quitar eso. Vamos a ver cómo funciona el tema de los libros, y al ser un libro infantil tal vez se diga, bueno, está bien, o si negociaron por fuera para que también le llegue algo Ay, yo porque te digo la verdad, está simpático. Y cuesta $10 más sí, o menos. Y ahorita no está en descuento además. Entonces. No, mira, ya lo compraste. Ya, no, no, pero periodista, mira, investigo. Me gusta. ¿Sabes qué más encontré? Señora. Mark Zuckerberg le dijo Meta. A su hija, sí. Exacto, ella es muy fan de Taylor Swift. Sí. Y él le dice, no, tú no puedes ser Taylor Swift. Esto lo dijo en un podcast y llamó mucho la atención por su sinceridad, que pues tiene un trasfondo que lo encierra. Y es que él compartió esta anécdota durante su intervención en un podcast, abordó el valor de forjar una identidad propia en lugar de buscar emular el camino de otros íconos de éxito. Y él lo que dice es que, pues si ella se llama August, ajá, es su segunda hija. Estaban en un concierto de Taylor Swift. La niña la admira muchísimo, la sigue. Él dice que ya es un poco como ¿obsesivo? Enfermizo, okay. Sí, obsesivo el tema de su fanatismo. Y él se acerca y le dice como... Te calmas. Tú tienes que ser tú. O sea, puedes admirar a alguien, pero no significa que debas actuar, pensar o querer ser como ella en todo el sentido de la palabra, sino que pues tienes que buscar tu propia identidad. Y la niña le dice, está bien, entonces cuando sea mayor quiero que la gente quiera ser como yo, no ah, bueno. Me importa. Ok, está bien. Está bien, vamos a ver cómo le va y qué quiere ser. Sí, ella puede ser lo que quiera ser, sí, puede ser una Barbie Girl porque tiene toda la plata. Sí, por recursos. Para hacer lo que quiera, no, exacto. No hay de qué preocuparse. Ay, qué dicha de esta canción es hermosa. Es como esa historia de amor. Ay, qué lindo. El 27 de marzo del año 2000 llegó al número uno en Reino Unido el LP Supernatural de Santana, del que sale esta canción, un éxito gigantesco llamado Smooth. Estas son Mañanas de la X139. Nuestra pregunta del día de hoy es, ¿qué artista ya no le gusta tanto como antes? Estamos pendientes de sus respuestas en @laXMásMúsica en Instagram. Y hay noticias de Usher, quien se pronunció en defensa de Sean Diddy Combs. Pues Alejo estuvo en una entrevista con Forbes, se publicó esta semana, muchas cosas se trataron en esta entrevista, una de ellas fue el reconocimiento que él quiere que se le haga a Combs por el legado que viene y que dejó para todos también los que venían detrás de él. Dijo que pues solo palabras de agradecimiento, no sé cómo vaya a jugar esto en contra de Usher, pero esto fue lo que dijo. I don't have anything negative to say about Sean Combs because my experience was not what the world has seen and how he's been, you know, misrepresented. I'm not saying that every man is perfect. I'm not saying that all of us don't have flaws, but I can't with any sense of humanity not recognize the valuable contributions that this man made for us as black entrepreneurs, for us as businessmen, for us as people who transition, you know, culture and ideas into something that's tangible and becomes business. So many people benefited from what he created. And I acknowledge that. And that's why I see him as legacy. No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue la que el mundo vio de esta forma tergiversada. Dice, no digo que todos los hombres sean perfectos, no digo que no tengamos defectos, pero con un mínimo de humanidad no puedo ignorar las valiosas contribuciones que este hombre hizo por nosotros como emprendedores negros, como empresarios, como personas que transformamos la cultura y las ideas en algo tangible que se convierte en negocio. Muchísimas personas se beneficiaron de su creación y lo reconozco, por eso lo considero un legado. Bueno, Cata, y también agregó, por lo que veo en el plan, que negó tener problemas con Justin Bieber, a pesar de que circuló ampliamente una foto de él peleando con el cantante canadiense a las afueras de, creo que fueron los premios Grammy. Fueron los Grammy. Fue después de los Oscar, Beyoncé y Jay-Z hicieron una fiestuki privada, los invitaron a los dos. Y hay fotografías y videos en donde Justin sale agarrándolo como del cuello de la camisa, sí, y señalándolo enojado, con una mano, además con una cara muy ofuscado. Y Justin Bieber no dijo nada más. Usher aparece también para negar los rumores de que actualmente está en disputa con Justin Bieber, un artista que fue protegido adolescente de Usher. Todo después de esta, digamos, pelea entre comillas en la fiesta posterior. Y él lo que dice es que, pues, Justin Bieber siempre ha sido grosero. y que él quiere enterrar esa historia. No han dado más información sobre este tema, todavía ninguno ha salido a hablar, pero creo que las fotos y el video sí demuestran que hubo un pequeño altercado. Sí, hablan por sí solas. Las fotos hablan por sí solas y bueno, ahí está entonces Usher hablando del asunto. Yo supongo que esto también es una especie como de comunicación oficial sobre la situación de Sean Diddy Combs por parte de Usher, quien estuvo muy cercano a Diddy y que no se había pronunciado al respecto. Así que creo que es una buena movida de relaciones públicas darle crédito en vez de echarse para atrás. Pero no, poco... ¿no lo pone un poco en el vulnerable a Usher que le caigan por ser, entre comillas, cómplice? No, porque no es cómplice de nada. Okay. Él simplemente está dándole el crédito a Combs de las cosas buenas que hizo, en vez de echarse para atrás o de rechazar cualquier cosa relacionada con el tipo, ¿no? Entonces, eso como que despeja un poco dudas respecto de la relación que tenían, ¿no? Delante de la opinión pública, un buen relacionista público te siente y te dice, si vas a dar una entrevista y te van a hablar sobre Sean Diddy Combs, dile a la gente lo completamente opuesto que está diciendo todo el mundo, ¿no? Okay. Porque todo el mundo está diciendo, no, yo me tomé una foto con él, pero yo no tuve nada que ver. Entonces ahí mismo todo el mundo dice, no sé, ¿cierto? Uh-huh. Pero si tú dices, yo me tomé una foto con él porque creo que ciertas personas son perseguidas y no se les reconoce lo grandes que fueron, ya. O sea, estás usando la narrativa opuesta y de alguna u otra forma estás saliéndote de la conversación de manera bastante inteligente. Está bien preparado, el Usher que le dio esta entrevista a Forbes. Además porque dice, no creo que todos los hombres sean perfectos, ¿no? Sí. Pero con un mínimo de humanidad no puedo ignorar las valiosas contribuciones que hizo por nosotros como emprendedores negros. Entonces, muy bien, muy inteligente. Además, todo muy sereno, ¿no? Y muy tranquilo. Estaba viéndolo y está, parece convencido. Sí, todo está muy bien entrenado para contestar esas preguntas. Porque uno le cree. Yo lo vi, claro. Exacto. Y hablaba con Cata internamente de eso, que pues pueda que exista mucha oscuridad en el tema de Diddy, pero uno cree que sí hizo todo lo que le dice Usher, que contribuyó para la industria, para el negocio, sí, el para de la industria. Independencia de ellos. Sí, claro, está dando una versión con un matiz que nadie había hablado. Entonces también esa es otra tarea de un buen relacionista público, es... ¿Qué no han dicho sobre el tema de Diddy que mi cliente puede decir sin quedar mal? Es como una entrevista de Jay-Z con GQ. Parece Jay-Z entrevistando a Jay-Z. Y hemos visto casos. Es una cosa sorprendente como le organizaron ese cuestionario a ese tipo para que quedara como en serio el... rey del entretenimiento estadounidense. Es una entrevista impresionante. Yo creo que tenemos un par de audios de ella, pero vamos con Usher con Confessions Part 2 y regresamos a las mañanas de la X-103.9. To keep part two of my confession. Now this gon' be the hardest thing I've think I ever had to do. Got me talking to myself, asking how I'm gonna tell you about that chick on part one. I told y'all I was creeping with, creeping with. Said she's 3 months pregnant and she's keeping it. The first thing that came to mind was you. Second thing was, how do I know if it's mine and is it true? Third thing was me wishing that I never did what I did. How I ain't ready for no kid and bye-bye to our relationship. That's when I thought I said all I could say. My chick on the side, yeah. She got one. These on the are way. My confessions. Man, I'm thrown and I don't know what to do now. I guess I gotta give this part to two. My confessions. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Damn, they cried when I got that phone call. I'm so I don't dumb. Know. I don't know. I don't know what to do, but to give part two of my confessions. I'm stuck on stupid trying to figure out when, what, and how I'ma let this come out of my mouth. Said it ain't gonna be easy, but I need to stop thinking, contemplating, be a man and get it over with. Over with. I'm riding in my whip, racing to her place, talking to myself, preparing to tell her to her face. She opened up the door and didn't wanna come near me. I said, what's up, baby? Please erase. These are my confessions. Just when I thought I said all I can say, my shit on the side. This by far is the hardest thing I think I've ever had to do. To tell you, the woman I love, that I'm having a baby by a woman that I barely even know. I hope you can accept the fact that I'm man enough to tell you this. And hopefully you'll give me another chance. La canción. Confessions. El escenas. El escenas. Confessions part 2 de Usher. Todos los conciertos. Ay, no. Los conciertos con las cerecitas. Sí, no. Y las chicas que le siguen el juego son tenaces también. Me divierte, bueno, mucho, señor. Jay-Z estuvo hablando con la revista GQ. El entrevistador es un muchacho como de 14 años. Oh, ok. Es una cosa sorprendente. Este tipo se llama Frazier. En serio, es. Y eso, y se nota que es un fan así de Jay-Z. Jay-Z está celebrando los 30 años de su primer disco, que se llama, que fue un disco súper importante en la cultura hip hop, que se llama Reasonable Doubt. Ese disco está cumpliendo 30 años. Es una, la entrevista en general es una maravilla porque, en serio, la juventud del periodista contrasta un poco con y también su fanatismo, su cariño por el artista contrasta con contrapreguntas muy bien ejecutadas y con un Jay-Z muy abierto a escuchar esas inquietudes que nacen mucho más del fan, pero del fan bien informado, no sesgado, no lleno de prejuicios, no completamente cerrado a la banda, sino de verdad queriendo conocer un montón de cosas, partiendo de su relación con Beyoncé Knowles, las acusaciones en su contra por violación, la pelea entre Drake y Kendrick. Todo está sobre la mesa. Repito, esto está meticulosamente armado. Está muy armado para que él se vea como un gentleman. Debo decir varias cosas sobre esta entrevista. La primera, me encantó la pinta de Jay. Me encantó la pinta de Jay, es increíble. Tiene un beanie gigantesco porque tiene unos dreads enormes. Y tiene, es como un atuendo tipo kimono. Ya, sí, él es grande, que, ¿cierto? Sí, pues da la impresión. Ya lo vi. Sí, claro. Me encantaron los tenis, están muy de moda los Samba de Adidas otra vez. Sí. Muy, muy de moda. ¿A ti te quedan bien los zambas, Catalina? A mí me quedan, yo me veo como yo me veo chistosa. Una persona pequeña. No, es que Catalina tiene una cualidad que no tenemos nosotros, y es que ella calza. No, yo tengo mucho. Lanchas. Entonces ella se le ve. Calza 72. Cata calza 72. No, en realidad calza entre 40 y 41. Es que soy muy patona, pero porque soy muy alta. Y esos zapatos, claro, a mí me hacen ver como payasito. ¿En como serio? Me veo muy chistosa, entonces no, ¿sí? No tengo. Ahí están los pero dos. Pero yo calzo 41 también, Cata, y te voy a decir, yo no, a mí esos zapatos, yo me veo como con unos guineitos. Manzanitos. Como unos guineitos puestos. Alejandro Marín, ya los vi. Son lindos, pero sí, creo que no son para todo el mundo. No. No son para todo el mundo, son difíciles de contrastar, como de poner. En este caso, Jay lleva como un pantalón súper ancho, una camisa súper ancha. Sí. Es como tipo prisionero. No es como, parece como un enterizo. Uniforme. Sí, parece un uniforme, eso es como de mantenimiento. De prisión, sí. Que sí, para untarse, el que señor que ayuda con la nevera, entonces para untarse se pone el uniforme. Sí, se pone el uniforme. ¿Y cuánto no debe costar eso? Sí, esos dos trapos deben costar 15 mil, 20 mil dólares. Ya vi la cara del entrevistador. ¡Ay, me cae muy bien! Sí, claro. Muy bien. Hablaron sobre multimillonarios, sí, entre otras cosas. Estuvieron conversando sobre ahora que hablábamos de matices y de extremos y de la forma como Usher aborda el asunto de Sean Diddy Combs. Le pregunta a Fraser, que es el nombre del periodista de GQ, sobre esta percepción pública que se tiene de que todos los multimillonarios, porque Mr. Jay-Z es un multimillonario, le pregunta cuál es la tensión. ¿Por qué siente él que la gente odia a los multimillonarios? ¿Por qué creen que hay una tensión entre la opinión pública y los multimillonarios? Y Jay-Z le contesta, le voy a dar la respuesta honesta. Le dice, there's no tension. I don't give a fuck what you say. Dice, no me importa. Pues el de la sí. Plata es él. Total. Dice, no, y dice a mí, le dice, le voy a dar una respuesta honesta. Crea lo que quiere creer. Si la gente se comporta como se quiere comportar, no importa. El hombre dice, no importa cómo lo perciban a usted, y no importa cuánta plata tenga. Si lo quieren, lo quieren, y si lo odian, lo odian. Con ¿ya? O sin plata. Sí. Sí. Sí, y agrega Jay-Z, es muy fácil satanizar a un grupo de personas sin hacer nada al respecto. Y si usted puede odiar a todo el mundo, pues si usted no está haciendo nada, usted es parte del problema también. Entonces, no me importa, seguiré siendo multimillonario, le dijo. Le dijo Jay-Z a Fraser. Dijo, le agregó, yo tengo que lidiar con la realidad del mundo. La realidad del mundo, para mí, como empresario negro, es solucionar un montón de problemas para nosotros. Para los hombres y las mujeres negros y negras. Para seguir progresando, hay que tener plata. Uh-huh. Eso, para seguir progresando, hay que montar su propia compañía. Hay que hacer negocios con otras compañías. Hay que trabajar con los demás. Hay que, si uno, el Jay-Z dice, no hay ningún lugar en estos momentos donde usted vaya que desde la negritud controle las narrativas, controle la distribución, controle la salida de creatividad. Nada, no hay. En algún momento usted se tiene que aliar con alguien, y ese alguien puede ser un multimillonario. Yo me voy a poner a pelear con los multimillonarios sabiendo que son ellos los que me van a ayudar a sacar adelante un espectáculo como el show de medio tiempo del Super Bowl. Y viste que se va a presentar en el estadio de los Yankees varias fechas ya. Sí. Confirmó. Sí, no, sí, tiene razón en eso. Sí, sí, a mí no me carguen la culpa de tener dinero. Porque porque yo tengo la misma energía de los ricos blancos, en el sentido de que yo quiero emprender y yo quiero sacar adelante esta idea de poner en el mapa la cultura negra. Y voy a poner y sigo poniéndola. Recordemos que desde que Jay-Z cogió el show de medio tiempo del Super Bowl, la cultura negra ha estado al frente de la conversación. Sí, claro, recordemos lo de Kendrick. Lo de Bad Bunny, lo de Snoop Dogg y Dr. Dre. Llevamos 3-4 años viendo espectáculos de alto nivel en el show de medio tiempo y todos son o negros o son latinos. Entonces, claro, la cultura pop ha abierto esta conversación hacia otros lugares que tienen mucho que ver con la disparidad, con la desigualdad, con los costos cada vez más en aumento de vida por parte de las clases bajas y las clases medias por cuenta de la acumulación de riquezas de los más poderosos, y esto conduce también a odiar a los multimillonarios. Pero dice Jay-Z que antes que quejarse hay que hacer algo sobre el tema, y que él no se puede quejar, perdón, que él no puede, que él quiere hacer cosas al respecto, que a él no le interesa sentarse y decir cosas en contra de los multimillonarios sino tener suficiente dinero para poner al frente esos espectáculos, ¿no? Dice que está muy orgulloso de lo que ha hecho con Rock Nation y con Live Nation en el frente del Super Bowl, del show de medio tiempo. Dijo también, habló también pues de las acusaciones por violación, un caso civil que lo acusaba a él y a Sean Diddy Combs de violar a una chica de 13 años, una demanda llena de inconsistencias, y Jay-Z mantuvo su inocencia. Contrademandó y le fue bien. Claro. Claro, dice que eso le sacó lo peor, que tenía mucha rabia. Sí, se notaba. Yo nunca he estado tan molesto en tanto tiempo. Rabia sin control. Le dijo también en la entrevista de GQ al periodista que uno no sale a decir ese tipo de cosas de la gente. Si uno no sale a acusar a los demás sin tener la plena seguridad. Dice, sin tener todas las evidencias. Y agrega una cosa que me gustó mucho. Dice, antes era así. Antes había que estar muy seguros de cualquier acusación que se hacía en contra de una persona antes de ponerla delante del público. En especial a una persona como yo. Dice, even when we were doing the worst things, we had those kind of rules. Dice, incluso cuando estábamos cometiendo crímenes, pues porque este se crió en la calle. Dice que tenían reglas. Y agrega en la conversación, dice, there was a line. No women, no kids. Dice, teníamos una regla establecida que era, no mujeres, no niños. Dice, esas son las cosas que yo aprendí en la calle. Y vivimos y morimos con eso. Para mí es estricto y significa muchísimo. Así que me dolió muchísimo. Y decidí ir hasta el final. Todas las consecuencias. Y el hombre no negoció por fuera de la corte. El hombre enfrentó la demanda y, como dices tú, contrademandó. Y le pregunta a Frazier en la entrevista a Jay-Z, de quien estamos hablando hoy en Mañanas de la X, dice, no puedo, no, yo no voy a negociar, no tenía como negociar, porque no está en mi ADN. Primero que todo, tenía que enfrentar a mi esposa. Y yo no iba a negociar esto después de haber conversado con mi esposa. ¿Pudo haber sido más barato? Le dice a Fraser, sí, seguramente. Pudo haber sido más barato, pudo haber sido más rápido y pude haber continuado con mi vida, pero sabía muy bien lo que iba a pasar después, así que sin ningún tipo de ingenuidad, contrademandé. Y está la conversación más álgida de todas, que es un poco la conversación que se tiene en el mundo del hip hop después de que Jay-Z contratara a Kendrick Lamar para hacer parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2025. 127 millones de personas vieron ese show. En ese momento fue uno de los shows más vistos de la historia en simultánea. Y esto produjo que el odio contra Drake se volviera una oleada de sentimientos a través de redes sociales y que se le señalara a Jay-Z de haber inclinado la balanza a favor de Kendrick por ponerlo en esa tarima, dándole así una plataforma para terminar de destruir a Drake. El hombre dice varias cosas. Hay una cosa que me gustó mucho. Dijo, usted sabe pues que el hip hop está hecho de cuatro elementos, ¿no? Uno de ellos es el graffiti. El otro es el breakdancing. El otro es el DJing. Y el otro es las batallas. Entonces, hablando sobre la relevancia cultural del hip hop, decía, bueno, dijo Jay-Z, el breakdancing se volvió un deporte olímpico, entonces ya poco tiene que ver con nuestra cultura. O sea, está muerto, es lo que dice Jay-Z. El graffiti está muy bonito, hay cosas muy lindas allá afuera, pero tampoco hace parte relevante de la cultura. En algún momento estuvo al frente cuando artistas como Keith Haring en Nueva York fueron notables y le dieron así una visibilidad a la cultura callejera del hip hop a partir de todas las cosas que hizo Haring, al igual que Basquiat, aunque menciona Jay-Z que Basquiat no es necesariamente un grafitero, pero que de todas maneras sí se alimentó un poco de la cultura del graffiti cuando el hip hop estaba creciendo, pero esas figuras culturales que le dieron como esa altura ya no están, ¿cierto? Uh-huh. Y dice, bueno, el DJing, ya nadie sabe quién es el DJ de Drake, ni quién es el DJ de Bad Bunny, entonces tampoco es relevante. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Las batallas. Y esa es la batalla más grande hasta el momento de la historia del hip hop. Y sí, sé que me estoy comiendo el break, pero ya vamos, porque quiero mostrarles lo que dijo sobre la pelea entre Drake y Kendrick Jay-Z en esta fascinante entrevista. Aquí está. It's too far. Yeah. It's like bringing people, kids in it. Yeah. And it's like, I don't like that. You know, maybe I've grown in a space that is probably, you know, I sound like the old guy wagging the thing. But I think we can achieve the same thing as far as like sparring with music, with collaborations more so than breaking the whole thing apart. Yeah. It could stand it before because there was no social media and there was no thing. And, you know, you had the battle, it was fun, and then you moved on. Right. Right now, I don't know if it could stand it with the technology that we have. Because it takes up so much oxygen. It takes up so much oxygen. Yeah. And now it's just like every day they're just trying to take. They're still talking about it. It's not just talking about it. Not like, yo, this song, I like this. Yeah. No, it's like trying to tear down the people's life. Yeah, yeah. Eso es lo primero que dice. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos ponemos una canción de Jay-Z. Listo. Y seguimos hablando y les traduzco lo que dijo sobre esa pelea entre Drake, Kendrick, su participación, qué tan inclinada estuvo la balanza a favor de Kendrick por decisión de Jay-Z o si fue simplemente una decisión de negocios. Estas son Mañanas de la X. I'll be back. Jay-Z con Alicia Keys y la canción que lo hizo famoso por estas tierras a nivel comercial, Empire State of Mind. Estábamos hablando de la entrevista que le acaba de dar. Yo creo que es la primera entrevista que Jay-Z da por lo menos en unos 20 años a propósito de los 30 de su primer álbum, Reasonable Doubt. Una muy reveladora conversación con un joven periodista que además hace un trabajo excepcional, a pesar de que se nota que la entrevista está muy conducida por relaciones públicas, pero en realidad bastante bien en todos los sentidos. La entrevista es fascinante, la pueden encontrar en YouTube. Y hablando sobre Drake y Kendrick y si él terminó tomando el lado de Kendrick, decía en el audio que les pusimos hace un rato que no le había gustado cómo la conversación cogió ese tono negativo y que sentía que ya se había vuelto un asunto personal, que si bien él tuvo una pelea muy seria con Nas, nunca cruzó ese límite. Dice que de todas maneras él no tiene nada que ver, que él no tuvo nada que ver, que la gente terminó tomando un lado, que fue el lado de Drake, pero que él entregó esa plataforma a Kendrick porque sentía muy por esa línea editorial de darle plataforma a los artistas afroestadounidenses y a los artistas latinos y a la cultura que va más allá de la cultura blanca, que había utilizado de manera muy de manera impecable la plataforma, pero dijo pues que sentía que no le gustaba lo que las redes sociales habían terminado convirtiendo ese beef y esa contención, porque la gente que ahora ama a Kendrick odia a Drake, no importa lo que haga, y que es un ataque contra su personalidad y que no le gusta muchísimo porque no siente que sea algo que sirva para el crecimiento de la cultura negra y de la cultura afroestadounidense en general. Dice que no le gusta ver eso. Dijo otra cosa que me pareció importante. Estos dos tipos se odian hace años. A mí no me echen la culpa de eso. Dijo, ¿viene no de siempre ese odio? Siempre. Oh. Drake y Kendrick nunca se han querido. Okay, y Jay-Z lo dice. Esta es una pelea larga. Esta es una pelea larga. Pero de todas maneras, como terminó pasando la cosa por culpa de redes sociales, le dice Fraser, el periodista, le quita el oxígeno a la cultura del hip hop. Y Jay-Z le dice, estamos completamente de acuerdo, le quita todo el aire. Y no sirve para nada. Pero está buenísima la conversación. Repito, si la quieren ver, si son fans del hip hop, ahí está Jay-Z en conversación con GQ. Estas son Mañanas de la X 103.9. Cuando regresemos, opiniones de esos artistas que ustedes querían, que ya no quieren tanto, aquí en las mañanas. Aquí están los Beastie Boys, esto es Intergalactic. Waterfalls de TLC en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de redes sociales y de la reciente decisión de un tribunal en Europa, si no estoy mal. California. Ah, no, en California, perdón, yo estoy... Es que también está pasando, es que está por todo lado. Está en todas partes, pero por fin. Por fin. Por fin. Vamos, muy por bien. Fin. Muy por bien. Fin. Por fin. Ya... A Meta les han dicho que son culpables. Sí. De adicción en los menores. Meta, correcto, y YouTube han sido declaradas culpables de generar adicción entre los menores y de engancharlos en sus plataformas. Así lo afirma la decisión del jurado en el caso pionero en Estados Unidos, que arrancó a finales de enero en Los Ángeles, California. Ambas plataformas deberán pagar $3 millones a la mujer que los denunció, llamada Kaylee, en concepto de indemnización por daños morales o otros perjuicios económicos. Esto igual sigue, entra a una segunda fase y ahí se van a analizar otros delitos, por lo que puede aumentar las multas y las tecnológicas implicadas. Estaba mirando, Alejo, el tema de ella, de Kaylee, y es que entró muy chiquita a las redes sociales. Tenía 6 años cuando empezó a ver videos de YouTube. Con 9 ya tenía su primer iPhone y usaba Instagram. Con 10, TikTok. Con 11, Snapchat. Y llegaba a pasar hasta 16 horas al día día en dichas aplicaciones, no sabía estar sin el teléfono, sus padres le restringían el uso y tenía ataques de pánico. Creo que las redes, su adicción a las redes, han cambiado el modo en que funciona su cerebro. Esto dijo la mamá de ella. No tiene memoria a largo plazo, no sabe vivir sin un teléfono, es capaz de emprender una batalla solo con que toque su celular. Así que también se habla de un golpe químico en su cabeza, que es como un adicto, que si tú le quitas la droga va a generar cierta reacción. Meta tendrá que pagarle un 70%, YouTube un 30%. Meta ha afirmado en un comunicado que respeta el veredicto, pero no está de acuerdo con él. Estamos estudiando nuestras opciones legales. Bueno, y por otro lado, entonces hay varios estudios que han revelado cómo las redes sociales influyen en los adolescentes, Cata. El más reciente lo hizo Aura con Tucker Research, en donde reunieron 2.000 jóvenes estadounidenses entre 11 y 17 años, y esto reveló varias cosas. La primera, el 44% se siente presionado a tener presencia en redes sociales, que es una cifra superior a aquellos que se sienten, por ejemplo, incitados a consumir alcohol, a robar en tiendas o a hacer vandalismo. Las plataformas que más impulsan esta presión se encuentran en TikTok con el 44%, Instagram 39%, Facebook 37%, Snapchat 35%, YouTube 34% y Roblox 24%. Es una presión en donde ellos afirman haberse sentido excluidos por no formar parte de ciertos grupos en línea y se preocupan con frecuencia por los me gusta, los comentarios y las visualizaciones. También dice que los adolescentes ya pasan más de 30 horas semanales conectados y duermen apenas 6 horas por noche, lo que equivale a un déficit acumulado de 72 horas de sueño a lo largo de un año escolar. También dicen que son propensos a saltarse comidas. El 30% afirma que olvida comer con frecuencia, en comparación con el 14% de aquellos que pasan menos tiempo conectados a internet. El tema del estrés también es preocupante porque está muy extendido. El 37% dice que los conflictos y dramas que encuentran en redes sociales es una de sus principales fuentes de ansiedad, junto con noticias del momento. También hay un 28% que siente la presión relacionada con la imagen personal, un 24% con las prohibiciones de teléfono en la escuela y también un 21% con el contenido violento. Dicen que cuando encuentran este tipo de contenido, sí, que los abruma tanto, este contenido perturbador puede permanecer en su mente hasta una hora o incluso más tiempo, y cuando la presión aumenta, en algún momento el 55% de ellos pues recurre aún más a sus dispositivos electrónicos. Bueno, nos pasa a todos, no tenemos que ser niños, ¿no? Total. También, claro, uno ya no, pasar un día sin celular es muy complejo. Uno hace lo que puede y, no sé, trata de desconectarse, pero es, no sé, los que lo logran, fantástico. Yo sí diariamente reviso así sí, un poquito el celular, y fin de semana pasa. Sí. O sea, hay que también reconocer que uno también tiene una dependencia. Adicción. Claro, sí, una dependencia ahí. Sí, los aparatos están muy optimizados para volverlo a un adicto a ellos. Mantenerte ahí. Ahora, lo que pasa es que un niño sí siento que recién como está construyendo su personalidad y es esponjita, por eso son tan vulnerables a tantas cosas. A uno le pasa, pero uno ya es mañoso y entonces uno trata de hacerle el quite a muchas cosas. Pero un niño, Alejo. Lo que está pasando es lo que decía en algún momento el alegato, el argumento contra estas dos plataformas por parte del caso de esta chica, es qué tanto está transformando a la gente joven y para qué. Es decir, ¿cuál es el propósito verdadero, al final? Sí, ¿cuál es el final de todos esos nuevos hábitos? El gran problema es quién se beneficia, porque si los niños no se están beneficiando, solamente se está beneficiando Big Tech, las grandes empresas tecnológicas. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema ético grande. Sí. Muy, muy grande. Entonces, bueno, pues ojalá los pongan más en cintura, porque en este caso sí siento que es un tema de o son ellos o somos nosotros. Y que sean ellos mil veces. Sí, y si los gobiernos en serio no se ponen mosca a a frenar a Zuckerberg y a todos esos tecnócratas, esos tecnócratas van a ser los próximos presidentes de todos los países. El poder. Ya, ya, ellos van a gobernar. Ya lo están haciendo. Ellos ya lo están haciendo. Ayer estaba viendo la cantidad de plata que le han dado a Donald Trump todas estas empresas. Y pues son, están financiando el fascismo. Sí, es, sí. Es indiscutible. Es, están, están financiando un régimen fascista. Y cometiendo muchos errores en ese proceso. Muchos causando unos abusos de poder muy grandes. Pero el problema es que muy pronto esos tipos no van a necesitar al gobernante de turno. No lo van a necesitar. Y se habla mucho del final del capitalismo, se habla mucho del final del, de la democracia también, del sistema democrático. Se predice el final del sistema democrático. Y ese sistema democrático se va a reemplazar por un sistema tecnocrático. Y ya no, ya serán de nuevo las oligarquías las que ocupen esos lugares. Y serán ellos quienes gobiernen. No, eso está delineado en libros de ciencia ficción que condujeron a películas bien importantes como La Matrix. Pero ya está puesto sobre la mesa de economistas, sociólogos, antropólogos. Es decir, esto ya no es solamente una historia de ciencia ficción. Sí, las empresas, man, las empresas tecnológicas van a ser los gobiernos, a menos que los gobiernos los empiecen a regular. En Europa han hecho una tarea que uno dice, bueno, y eso pues que en Europa les dan mucha pata a los gobiernos porque no es suficiente. Que los europeos sí que joden con ese tema de los gobiernos. Aquí sí es que palidece esa vaina, ¿no? Acá sí es que estamos entregados al mejor postor tecnológico. No hay nada que hacer. Pero bueno, es un pequeño paso en una gran lucha. Vamos, sí. En una gran lucha y está chévere. Está chévere que hayan salido culpables por ese tema, porque en realidad tienen que empezar a responsabilizarse de la salud de las nuevas generaciones. Estas son Mañanas de la X-139. Aquí está Fekisen. Shady Aftermath. Ahí está producido por Eminem y Dr. Dre de su álbum Get Rich or Die Trying. 50 Cent, el gran enemigo de Pop Daddy, de Diddy, de Sean Diddy Combs. Con In the Club de Mañanas de la X. Atención Colombia, que ya se jugó el primer tiempo. Más de 1 millón de testigos saltaron a la cancha en las elecciones al Congreso bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, logrando una cobertura del 98,8% de las mesas, una jugada colectiva que marcó la diferencia con legitimidad y transparencia. Y esto no termina aquí, arranca el segundo tiempo, las elecciones presidenciales, porque cuando los actores electorales entran al campo, la democracia se hace más fuerte. Elecciones 2026, legitimidad y transparencia. Bueno, Cata, ¿qué ha dicho la gente sobre los artistas o canciones que les gustaban, que ya no les gustan tanto? Bueno, mencionan a 30 Seconds to Mars, dicen que bajaron mucho el nivel, sin Matt en el bajo y sin Tomo en la guitarra, ahora no valen mucho los hermanos Leto. También está diciendo Juan Forero, después de verlo en vivo, definitivamente Caigo cambió muchísimo su esencia. Una banda a la que mencionan demasiado es Coldplay. Ay, no me parece. Están la mayoría de comentarios. Vamos a poner Coldplay. La Góngora dice, uy, Katy Perry lleva esto en descenso musical. También está por ahí David Guetta. Ajá, bueno, ahí este sí me tomo, ofende. ¿No? ¿Por qué? ¿De no, este Guetta? Que viene. Ah, este que ok. Viene. Que es Andrés. Joe, sentí un poco de egocentrismo. Ay. Tú viste mal, sentiste mal. Porque él es chévere. Dice Bibi Buitrago Rihanna, pero pues es que Rihanna hace 10 años no saca música. Entonces no. Y sigue siendo de las artistas más escuchadas. Hmm. Y Sebas dice Metallica, los dejé de escuchar hace algunos años. Ok, bueno. ¿Tú tienes alguna? Yo casi todos. Ay, gracias. Alejandro. Siempre por eso. Ay, ¿y alguna vez se mantiene entonces? No mucho. Ay, ¿por qué compras tantos discos? Porque soy fan. ¿Y perdonas eso? De oír discos. Bueno, está bien. Sí, disfruto. Yo sé. No, pero no pongamos Coldplay, que estábamos en el Green Bean. ¿Por qué? Aquí está Coldplay, esto es... se me tiraron mi mañana de Disney Pop. Ay, con la banda más blanca del mundo. Pero bueno, aquí está Clocks. Vamos con lo nuevo de Jack Harlow, que es uno de los mejores discos que se han hecho este año. Digan lo que digan. Sí. Esto se llama Trade Places, de su álbum Mónica. To Be With You, de Mr. Big en Mañanas de la X, 103.9 FM. Salió publicado este disco un día como hoy, 26 de marzo, pero en 1991. El álbum se llamaba Lean Into It. Y estaba una de las canciones más grandes de rock de la década de los 90. Hablando de canciones de rock y canciones de rock grandes, este sábado en el programa de la tarde con su servidor Alejandro Marín, voy a presentarles una selección de las 30 mejores canciones de rock de los últimos 30 años para que no se lo pierdan. Oye, muy bien. Una selección curada y reada de la X. Juana's Adicción. ¿Será que no se entendieron, Catalina? Sí, claro. Por supuesto que no. Sí, tampoco. Bueno. La Cata sabe porque la Cata ha estado acá. Ya he compartido con ustedes la porque locura. Porque ya le ha tocado aguantarse este montón de... Ya estoy entrando en ese mundo. Está bien, eres bienvenida. Siéntate acá con nosotros. Uribe DJ, esta mañana es de la X. Óyeme, hermano. Óyeme, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Óyeme. Otro te quiero decir que ayer estuvimos hablando de las fanáticas y de los fanáticos tóxicos. Suele suceder. A propósito del caso de esta niña, Chapel Roan, estuvimos discutiendo cándida y calientemente el asunto. Cándida. Cándida y calientemente es nuestro, son nuestros dos apodos de Animales de Radio de ayer. Cándido y caliente. Mucho. Son Uribe DJ y Alejandro Marín. Si no ha visto el programa de ayer, el live stream de ayer, lo invitamos. Únase, por favor, suscríbase al canal La X Más Música en YouTube. Ahí está nuestra discusión sobre el tema de Chapel Roan. Comenzamos hablando de Chapel Roan y el asunto complicadísimo de una niña de 11 años, hija de un reconocido actor de Hollywood e hijastra de un reconocido futbolista italiano que denunció a Chapel Roan por maltrato a una fan. Así es. Estuvimos hablando de eso durante 2 horas. Qué sí. Perdedera de tiempo, Ole. Se alcanzó a calentar esa discusión. Se calentó. Se calentó de parche. Está bien. Yo espero que sirva para algo. ¿En qué sentido? Pues numeritos. Ah, ok. Pensé que hace reflexión de quienes estuvieron. No, también, claro, todo obvio, entra, obvio, claro, sí, pragmatismo antes que parte todo. De la discusión caldeada que tuvimos ayer, cándida y caliente. Cándida y caliente. Tuvo también en su momento un repaso por la mujer que tiroteó la casa de Rihanna. Sí. Y de la cual hay noticias, Dirty, parece sí. Que se declaró no culpable. Ivana Lizette Ortiz, de 35 años, natural de Orlando, Florida, dice su abogado que no es culpable. La acusada ha vuelto a afirmar que no. Ortiz enfrenta hasta 14 cargos, además del intento de asesinato con arma de fuego. Se le acusa de 3 delitos graves por disparar contra una vivienda y otros 10 delitos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática. Por el momento permanecerá en prisión con una fianza de $1,875,000 que se rebajaron de los 10 millones solicitados en un primer momento. Sus abogados han pedido que se le reduzca hasta $70,000, que es una cifra más adecuada a su capacidad financiera, pero el juez esta vez ha denegado la solicitud. Se desconocen los motivos y el pasado de Ortiz, que la llevó a, según se cree, llegar en su coche desde Florida a más de 4.000 kilómetros de distancia hasta las puertas de la casa de la vocalista, donde empezó a disparar. Así que están en medio de la investigación. Ella se sigue, obviamente, pues o por la asesoría de su abogado, declararse inocente, no culpable. Y este fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde, nuestro especial sobre las mejores canciones de protesta de todos los tiempos, a propósito de nuestra entrevista exclusiva con Tom Morello de Rage Against the Machine esta semana, que si no ha visto también lo invitamos a ver en nuestro canal de YouTube, Animales de Radio, a las 5 de la tarde, el domingo en La X Más Música, y el sábado las 30 mejores canciones de rock de los últimos 30 años, solo aquí en La X Más Música. Cuando regresemos, Miley Cyrus está en las noticias por el plagio de Flowers y les contaremos todo sobre el tema. Ahí está Bill Withers en La X 103.9 FM. Eso se llama Use Me. Estas son las mañanas 103.9 FM. Pocas bandas logran ser ultra alternativos y al mismo tiempo sonar en radios mainstream de todo el mundo. Portugal The Man lo hizo sin vender su esencia y ahora Bogotá los tendrá en vivo este 7 de mayo en el Royal Center. Boletas disponibles en tuboleta.com. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Llega Bruno Mars. Same bed, but it feels just a little bit. When I was your man. When I was your man, brother. Esta canción, si es que es Flowers, ¿no? Sí, pues es como la base, ¿no? La base de donde sale Flowers. Que eso venimos hablando de ese tema como desde 2024, más o menos. Lleva un tiempo. Y Miley lleva peleando contra esta demanda desde 2024, como dice usted, y Dirty, va a enfrentar el juicio por plagio. Ya, esta semana se dio a conocer que por más que ya intentó tratar de frenar el proceso, pues no va a pasar. La demanda fue interpuesta en septiembre de 2024, no por el propio Mars ni por los autores principales del tema, sino por la compañía Tempo Music, que es propietaria de los derechos del catálogo de Bruno Mars y ahora controlada por Warner Music. Según esta firma, la exitosa canción de Cyrus infringe los derechos de autor del tema publicado en diciembre de 2012. Desde ese momento han estado en guerra, pero ya se conoció que el juez negó la solicitud de Miley Cyrus de desestimar el caso y ahora van para un juicio formal. De acuerdo con el fallo al que tuvo acceso Variety, el juez consideró que el equipo legal de Cyrus presentó un argumento equivocado sobre la titularidad de los derechos. Los abogados del artista sostenían que Tempo Music no tenía legitimidad para demandarla, y sí la tiene porque pues hace parte, es el dueño de los derechos del catálogo. Así que se van para juicio formal, Alejo. Se van a juicio formal entonces, son las 10 de la mañana, 12 minutos, nuestra pregunta del día de hoy para que la conteste en cualquier momento cuando tenga tiempo en nuestra cuenta de Instagram. Es que artista ya no le gusta tanto como antes, Uribe DJ, ¿usted tiene un artista que le gustaba mucho antes y que hoy en día no tanto? Madonna. ¡No jodas! Sí. ¡What! Sí. Pues, no lo veía venir. Pues me gusta, o sea, lo que ha hecho Madonna de unos años para acá no me gusta. Me quedo con la Madonna de antes. Tengo pregunta que hacerte. ¿El Ray of Light te gustó? Ah, sí, pero pues bueno, es que estamos hablando de los 90. Yo me refiero, yo creo la Madonna de los 2000 y pico para acá. Ok, el ya no me gusta. Ya no me gusta. Okay. No me gusta la música que... La Madonna de después de... Después de MDNA. Ok, ya entiendo. Sí. Es difícil, es que es difícil mantenerse en ese nivel, ¿no? Ah, claro. Ahora, va a estar en la nueva temporada de Sturio. Ah, bueno. Va a salir, va a estar bueno eso. Bueno, ella ha hecho cositas actuando y no le ha ido mal, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ah, claro. Sí, de su película, ella tiene película y ella todo. Ella estuvo en James Bond, ella estuvo... Ay, ella se echaba ella cera con alguien. Dick Tracy. Esa fue la de la cera, ¿sí era esa? No, la de la cera era Willem Dafoe con Cuerpo de Evidencia, Body of Evidence, horrible película. Ella estuvo en Desesperadamente Buscando a Susan en los 80. Claro. Sí, ya, claro, hartas. Ya. Ella ha hecho harta cosa, hizo Eva Perón. Ese fue un buen papel, el de Evita, buen papel. Creo que es el único papel bueno que ha hecho. Alejandro. Sí. Pero puede ser. Luego hizo Swept Away, una película de su esposo Guy Ritchie. Sí. Horrible película, pero sale más hot que nunca en esa película. Sí. Uf, en esa película sí que sale hot Madonna. Wow, she's sexy in that one. She is really sexy in that one. Para mí el mejor momento es cuando ella está, cuando sale de ella, como todo en Justify My Love en esa época. Uf, esa mujer era otro nivel. Esa época noventera de Madonna fue importante, fue importante, sí. Y su etapa de sexo. Sí. Ah, el libro, sí. Uh-huh. Claro. Famoso el libro. Sale besándose con Big Daddy Kane y con Vanilla Ice. Madonna necia. Y con Naomi Campbell. Sí, claro que sí. Ella besó a un poco de gente. Sí, yo creo que así álbumes. Y de dos gordos del pie, ¿no? Maluma me. Sí, no, por ejemplo, ahí ya sí, no. Aparte del momento en que no me gustaba ya. Maluma me contó. Y que le dio cosquillitas. Sí, que le dio cosquillitas. Que le dijo, quieta, no. Que Madonna le dijo, ¿le puedo chupar el dedo gordo del pie? ¿Qué está haciendo? Nada, porque le puedo chupar el dedo. Yo creo que a mí el catálogo de Madonna me encanta todo, hasta Confessions on the Dance Floor. Y ahora este año supuestamente es la continuación de eso. No, y teniendo guardado el Ray of Light, segunda parte, eso sí me duele. Pero bueno, ahí está. Dedos gordos. Son Mañanas de la X. Usted puede opinar qué artistas ya no le gusta tanto como antes en nuestras redes sociales. Durante todo el día estaremos leyéndola, así que anímese y nos cuenta. Vamos con discos. Aquí está nuestro Justin Bieber. Esto se llama Yukon. Midnight Sun de Sarah Larson en Mañanas de la X 103.9 FM. Antes que se me olvide, felicitar a Andrés Felipe Salazar y a todo su equipo de la Nevera Sonora por su nominación a los premios India Catalina. ¡Vamos, niños! O sea, está nominado al Oscar. Al Oscar criollo. Se lo lleve. Ay, sí, muy bien. Qué feliz. Gran trabajo, felicitaciones, sí. Andrés. Sí. Felicitaciones a todo su combo, a todo su equipo. Eso. A toda la gente de Canal Capital. Sí. Sí. Muy bien. Chido. Se merecen ese premio. Ojalá se ganen ese India Catalina. Sí. Definitivamente lo han trabajado y es el mejor programa de música que hay en televisión. Niños, otra vez, por favor. Bogotá. Igual aún nos duele que se haya alargado. Igual. Aún nos duele. Así es. Sí. Siempre. Pero bueno. Siempre. Listo. Nos abandonan. Sí, sí. Alejandro, mira, vamos a poner Korn. Bueno, Sarah Larson. Empezamos otra Freak vez. On a Leash de Korn está en Mañanas de la X. Oigan esto. Bueno, está esto. Esto no es Freak on a Leash. Es una versión que existe. ¿Qué? ¿What? Se llama Freak on a Leash y está bacán en el... No, pero no. Está, ay, tan rico que suena normalmente. Bueno. Freak on a Leash de Korn se ha vuelto viral en TikTok gracias a un baile de Sarah Larson, Dirty. Pues imagínate que ella se hizo muy famosa por su Lush Life, que volvió a ser tendencia por estos días de un tiempo por la coreografía. Y resulta que los usuarios en TikTok se dieron cuenta que la coreografía que se hace con Lush Life encaja perfectamente con Freak on a Leash de Korn. Y sí, yo tenemos esa coreografía hace rato que incluso me la terminé aprendiendo de tanto verla y pega por completo. Oh, margarita. Oh, no. Así es. Bueno, único, pues, me confundí por un momento. Por un momento pensé que estaba oyendo a Korn. Increíble. Óyalo. Oye esta vaina. Te escucha. Qué nivel. Están de gira, ¿no? ¿Quién? ¿Los Korn? Sí, se están presentando, están de gira por estos días, están en un festival en Las Vegas. ¡Uy, qué bueno. Rico! Y después vienen por estos lados, para mayo van a estar en Sudamérica. Esa era mi música satánica en MTV. ¡Qué bueno! Es el video del globito, la bala, así. Sí, estos dos directores de videos comenzaron en MTV... Jonathan Dayton y Valerie Faris eran los dos directores y estos tipos fueron clave en el desarrollo del video musical a mediados de los 80. Dayton y Faris eran los luminotécnicos del director que estaba de moda en esa época, sí. Y que era un amigo muy cercano de Michael Stipe. Michael Stipe. De R.E.M. Sí, okay. Michael Stipe de R.E.M. tenía una agencia de publicidad y tenía una firma de realización visual donde trabajaban algunos directores de videos musicales que estaban muy de moda en esa época. En ese momento, ser director de video musical estaba muy de moda. Estos tipos se destacaban, Stipe se destacaba por hacer un estilo de video musical como muy rudimentario, con cámaras, con cinta más barata y todas esas cosas. Entonces se veía súper amateur. Yeah. Por eso fue que se hizo tan famoso R.E.M. por el video de It's the End of the World as We Know It. Y también había otro video que había roto todos los esquemas audiovisuales del momento, que se llamaba The One I Love. Eran sí, esos claro. dos, esas dos canciones fueron las que hicieron a R.E.M. muy famoso, pero no solamente famoso por la puesta en escena y lo que terminó siendo el video, sino porque todo el mundo quería trabajar con el equipo de cámaras de Michael Stipe. Y dentro del equipo de cámaras de Michael Stipe y de los directores que Michael Stipe contrataba para hacer comerciales y posteriormente para dedicarse a hacer videos musicales, uno de ellos muy importante, en 1992, que fue el de Losing My Religion, había dos luminotécnicos que eran Jonathan Dayton y Valerie Faris. Dayton y Faris se volvieron muy grandes a mediados de los 90, les tomó una buena parte de los 80 adquirir pues la plata, la experiencia, más allá de las luces, para hacer videos que los hicieron muy reconocidos visualmente, porque hicieron el video de Tonight Tonight, hicieron el video belleza. De 1979, muy bien. Y por supuesto el video de Freak on a Leash, que además, si no estoy mal, fue animado por un dibujante que en esa época estaba muy muy de moda en la cultura alternativa, que se llamaba Todd McFarlane, quien había sido clave en el desarrollo del dibujo del Hombre Araña como lo entendemos hoy en día. El Hombre Araña antes de Todd McFarlane no era tan dinámico, no era tan ágil, no era tan plástico, y después de que Todd McFarlane llega, además McFarlane se inventó a Venom junto con su escritor David Michelinie, y Michelinie y McFarlane se agarraron durísimo con Marvel Comics y se montaron en la película de hacerle una competencia desde la independencia, y montaron Image Comics, donde nació Spawn, como decía Uribe. Y McFarlane estaba muy, muy, muy, muy de moda en 1997-98 y es el animador de Freak on a Leash de Jonathan Dayton y Valerie Faris, y también, por supuesto, es el animador de Do the Evolution, que fue el video musical con el que Pearl Jam regresó a MTV después de haber renegado de MTV durante toda la década de los 90 después de Jeremy. Entonces Freak on a Leash de moda otra vez, se vuelve muy viral. Estas son las mañanas de la X. Cuando regresemos, algunas opiniones sobre esos artistas que ya no les gustan tanto como antes, aquí en las mañanas 103.9. Un 26 de marzo de 1944 nació Diana Ross de los Supremes. Ayer estuvimos haciendo un juego que nos metieron estos dos centennials con los que trabajamos, que son sí. Santiago Vázquez y... Summers. Sí, sí. Tanto por aprender. Jane Summers. ¿Cuál juego? Juego ahí. Una ridiculez en realidad. Nos pusieron un juego en el que uno debía organizar según categorías de la A a la F, haz de cuenta, siendo la A lo mejor y F no tan chévere. S superior, ¿se acuerda? Bueno, era S. Había una S, S superior, y luego de la S, de la A a la F, siendo la S lo más alto en el ranking de artistas, de artistas femeninas según su carrera. Y nos pusieron ahí a catalogar artistas. Y bueno, pues obviamente una pérdida de tiempo, Catalina. No, es más, si lo quieren ver, está seguramente en el canal de YouTube de Era Alejandro. Mira, está en nuestro live de ayer y nos, ellos les encanta ponernos a hacer el ridículo. Bien. No, está bien porque están variando y están proponiendo, imagínate, hay que valorar el esfuerzo. Pero la próxima que nos avisen. Maldita no, sea. No, porque sí, chévere la sorpresa. Es intragante. Con los pantalones abajo. Por eso se llama no, live. No. Porque uno ahí reacciona en el momento. No, mi amor, lindo. Los lives hay que prepararlos. Ah, pero ayer. Los lives había que prepararlos. Hasta lo más los improvisado. Hasta lo más improvisado debe estar libreteado. Eso es correcto. ¿Qué hemos aprendido de nuestras celebridades favoritas? Exacto. Así es la vida. ¿De qué era que íbamos a hablar, Catalina? Íbamos a The hablar de Chaperone y Hannah Montana. Ah, bueno, la actualización, claro, porque es que además ayer estuvimos conversando, discutiendo, peleando, mechoneándonos sobre el tema de Chaperone, los fans obsesivos y el come mierdismo de Chaperone, porque eso básicamente. Sí. Porque ella sí es indiscutiblemente muy, muy poco amiga de sus propios fans y ahorita esa idea que originalmente había sido muy novedosa y que le había traído más fans ya no funciona más porque sí, es todo es pendular. Insufrible. Insufrible. Ella en un principio había cogido un poco las lecciones aprendidas del libreto de Doja Cat, quien en pandemia se había vuelto muy famosa por echarle la madre a sus fans en Twitter. Sí. Y yo creo que y esto la había puesto en cierto lugar como de la conversación pop, como si ven, es que a ella ni siquiera sus fans le importan, qué chévere, eso es ser un artista. Y yo creo que Chapo se alimenta un poco de eso desde la perspectiva estratégica, pero también ella es muy mierdita, así en términos generales no se ve como una chica chévere, es decir, nunca ha dado esa impresión de ser como cercana a sus fans, como por naturaleza, pero se le ha ido la mano y estuvimos conversando de ese tema y ahora hay una actualización, Cata, porque Chaperone estuvo hablando con Miley Cyrus. Miren esto, Birds of a Feather, ¿no? Dios las cría y ellas se juntan. Sí, Chaperone y Miley Cyrus en el especial de Hannah Montana, ¿qué dijo? Es que esto fue para celebrar los 20 años de esta icónica serie de Disney Channel con la que muchos crecimos y tuvo Miley, o bueno, Hannah Montana en este caso, varios invitados, entre ellos pues estaba Chaperone. Se sentaron a hablar un ratico y ella en realidad le dijo que había sido su fuente de inspiración, mira. You literally walk so I could run. Like what I do on stage where I can like go on a red carpet and just be. You took a lot of the heat for that in 2012, 2013, like that means a lot. Like I don't have to deal with that as much because like you really the world took it out on you. Like to see you be the artist you are, to be able to do this, it just shows like your heart and like your appreciation for your younger self and like what got you here. That's what really this whole moment, this celebration is about, is loving on our younger self, knowing that like my younger me worked so hard so I could have the life that I have now. Pues básicamente le dice que ella abrió el camino para que Chapel pudiera correr. Dice, puedo ir a la alfombra roja, desnuda, porque tú te llevaste gran parte de la presión, ya no tengo que lidiar tanto con esto, porque el mundo se desquitó contigo. Y Miley pues le agradece sus palabras y dice que pues en parte ella mira para atrás y ve todo lo que está haciendo ahora y pues vale la pena. Bueno, ahí está entonces una actualización sobre Chaperone Miley Cyrus. En las mañanas de la X103.9 FM, siga opinando, contándonos, tenemos algunas opiniones por ahí que se puedan leer rápidamente de qué artista no le gusta ya como antes o lo dejamos para más adelante. Pues Fernanda dice Justin Timberlake, que ya no conecta como conectaba con Justified o con esos discos con los que arrancó. Jordan dice, fúnenme, pero Linkin Park. No, tranquilo, está bien. Vuelven a mencionar a Coldplay diciendo que se volvió solo pop y plagios. Lo cogieron. Dicen también que Shakira. Sí, exacto. Fonseca, Guns N' Roses, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel siguió sacando música. No, de pronto no sé. Por eso es. Sí, puede ser por ese lado. Y Lana del Rey. Listo, bueno, y sigan opinando, sigan comentando y dándonos sus opiniones sobre cuál es ese artista que ya no les gusta tanto como antes. Nuestra cuenta, @la X más música en Instagram. Estas son Mañanas de la X.